programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos que sintonizan Radio de la Casa de la Cultura, un miércoles más aquí en su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Marcelo Cruz y junto a mi amigo Roberto les acompañaremos durante esta pequeña hora hablando de escritores muy conocidos, a veces muy poco. Así que vamos a darle ya inicio al programa de hoy. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a un miércoles más de literatura. Marcelito, ¿qué nos tienes para hoy? Hoy, Beto, nos remontamos en la historia con uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial, principalmente durante el siglo XX. Hoy vamos a hablar de el enigmático y el eterno galán Francis Scott Fitzgerald. Así es, Francis Scott Millionaire. Nacido en Minnesota, nació en Minnesota, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 1896 en California, Estados Unidos, y fallece el 21 de diciembre de 1940. Fue un novelista y escritor estadounidense de historias cortas, ampliamente conocido como uno de los mejores autores estadounidenses del siglo XX, cuyos trabajos son paradigmáticos de la era del jazz. Correcto, Beto, y como ya lo empezaste a decir, es necesario hacer una pequeña corrección, no nació en California, sino en la población de St. Paul, Minnesota. Claro, así se lo aseguré. 1896. Correcto. Y sí, realmente Fitzgerald es uno de los escritores pertenecientes a la generación perdida. Compartió época con grandes escritores norteamericanos, como son el caso de Ernest Hemingway, Gertrude Stein, John Dos Passos, John Steinbeck, el políticamente incorrecto Ezra Pound. Sí, Sherwood Anderson, sí, también con Gertrude Stein. También. Sí, Gertrude Stein, que es una de las mujeres más brillantes que uno tiene el gusto de leer. También a su mismo tiempo, William Faulkner. William Faulkner, también. Aquí podemos ver que la generación perdida nos dio a la historia de la literatura varios premios Nobel, como son el mismo William Faulkner, John Steinbeck y también Ernest Hemingway, ¿no? Bueno, la figura de Francis Scott Fitzgerald, como ya lo dijo Beto, se caracteriza por ser principalmente un escritor de obras cortas, principalmente cuentos que no se publicaron en grandes editoriales, sino hasta su muerte, muy temprana, a una edad relativamente joven, 44 años, y bueno, publicó principalmente para las revistas, se educó en la Universidad de Princeton, no terminó sus estudios universitarios porque en 1917 abandona este campus universitario para enrolarse al ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Así es, Marcelito. Tal vez todas esas historias cortas, muchas de las cuales tratan sobre la juventud y las promesas, la edad, la desesperación. Pero antes de que continuemos hablando de este gran escritor, hagamos una pequeña introducción, un resumen a lo que sería la generación perdida. La generación perdida es el nombre que recibió un grupo de notables escritores estadounidenses que vivieron en París y en otras ciudades europeas en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta la Gran Depresión del año 1929. Esta expresión, que se hace llamar como Journal Lost Generation, esta expresión fue popularizada por Ernest Hemingway en sus obras Fiesta y París, era una fiesta, está mal traducido. Las obras de Hemingway, principalmente estas dos, Fiesta y París, era una fiesta, recalcan todo el ambiente que se vivía en París durante esta época. Así es, También incluye otros escritores como, en esta generación, como Ezra Pound, Dijuna Barnes y Dorothy Parker, ¿no? Ezra Pound, considerado después de Walt Whitman el poeta norteamericano por excelencia. Políticamente incorrecto, lo dirían muchos críticos, pero hay que admitir que el talento de traductor, de poeta y de gestor cultural de Pound lo llevó a ser consagrado como uno de los más grandes. Así es, y esto que los caracteriza como la generación perdida se relaciona bastante con el contexto, y algunos incluso participaron en lo que es la Primera Guerra Mundial. Correcto, ¿no? Tenemos a Faulkner, que fue aviador, tenemos a Hemingway, que fue enfermero, Steinbeck, que fue cronista, John Dos Passos. Todos ellos estuvieron relacionados con varias causas políticas y bélicas incluso. Así bueno, es. Ahora retomemos una vez más el caso de nuestro invitado del día de hoy, que es Fitzgerald. Fitzgerald tampoco no es también la excepción de esta ola de la generación perdida, pues para 1919 es un escritor sumamente depresivo, vive dos grandes crisis existenciales, por así llamarlas, y principalmente la primera, esta de 1919, es al ser rechazado por quien sería años después, un año después, su esposa, Zelda Shear, con una edad bastante joven y habiéndose enamorado de esta mujer que era artista y se presentaba en los teatros como bailarina. Scott Fitzgerald va a vivir grandes aventuras, no solo en Norteamérica, sino también, como ya lo dijo Beto, en París. Exacto. Dando un dato biográfico, dentro de lo que es dónde se crió, cómo vivió, quién es Francis Scott Fitzgerald, ya dijimos que nació en St. Paul, Minnesota. Creció entre una familia de clase media, alta. Recibió el nombre de Francis Scott Key en honor a su famoso primo segundo, pero siempre se lo conoció simplemente como Scott Fitzgerald. El nombre también rendía honor a su hermana fallecida, Lois Scott Fitzgerald, una de sus dos hermanas, quien murió poco antes del nacimiento de Scott. Su padre, Edward Fitzgerald, de descendencia irlandesa e inglesa, se trasladó a St. Paul después de la Guerra Civil. Era un hombre callado y caballeroso, con bellos modales y sueños. Su madre fue Marilyn Macmillan Fitzgerald, comúnmente llamada como Molly, la hija de un inmigrante irlandés que hizo su fortuna en el negocio de venta al mayoreo de comida. Correcto, Beto. Y esta introducción, los orígenes de Fitzgerald, son también visualizados dentro de su obra. Por ejemplo, en su primera novela, A este lado del paraíso, no se confundan con otra novela casi similar en nombre, que pertenece a John Steinbeck, que es Al este del Edén. En su primera novela, A este lado del paraíso, retoma Fitzgerald, nos habla de un personaje de orígenes irlandeses que tiene que vivir cerca a un sanatorio mental porque su novia está internada dentro de esto. Y aquí hace Fitzgerald sus primeros incursiones dentro del contexto que Estados Unidos le ofrecía en aquel momento. Estamos hablando de los locos años 20, de la locura del jazz, del auge económico. Y estas son las principales fuentes de las cuales Fitzgerald se va a nutrir para darse cuenta posteriormente que no todo lo que brilla es oro. Claro, Marcelito, ya más adelante, después ya de cumplir sus estudios, de graduarse en la escuela de Newman en 1914, Fitzgerald decidió quedarse en Nueva Jersey para continuar su desarrollo artístico en la Universidad de Princeton. Intentó ingresar en el equipo de fútbol de la universidad, pero resultó eliminado el primer día de entrenamiento. Se dedicó entonces a perfeccionar su trabajo como escritor y se hizo amigo de los futuros críticos escritores Edmund Wilson y John Paul Bishop, mientras colaboraba en el Nassau Lit, el Princeton Triangle Club y el Princeton Tiger. También estuvo involucrado en la sociedad American Green Gleason Pick, que dirigía el Nassau Lit. Su pertenencia al Club Tiger, una especie de sociedad de comedia musical, lo llevó a escribir una novela que presentó a Charles Scribner's Sons, pero el editor rechazó el manuscrito pese a dedicarle ciertos elogios. Correcto. Y no solo durante su vida de estudiante fue reconocido como un gran escritor y se lo reconocía también sus profesores y sus amigos allegados, sino que la técnica narrativa que tiene Fitzgerald es lo que hace accesible a sus obras. Y bueno, ya hablamos de los locos años 20, ya presentamos el contexto de nuestro autor, así que vamos a disfrutar el primer tema de hoy. Y sí, vamos a remontarnos en la historia y vamos a escuchar a un grande del jazz. Charlie Parker nos abre esta tarde, así que, Andresito, pínchale a la música. ¶¶ qué buena forma de continuar con nuestro programa esta tarde en donde la lluvia nos asusta, a veces para y el frío nos obliga a tomarnos un café bastante caliente y relajarnos en casa ya. Continuamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, hablando de la gran figura de Francis Scott Fitzgerald. Acabamos de escuchar a uno de los mejores jazzistas de la historia, Charlie Parker. Mira algo curioso, en su trabajo de escritor, Marcelo abandonó Princeton para entrar al ejército, lo cual era una característica común de la generación perdida. Algo bastante curioso, ¿no? Y tal vez creo que eso lo llevó a lo que se lo reconoce bastante en lo que escriben. También creo que influyó bastante, ¿verdad? Bueno, realmente ya lo hemos venido hablando aquí en el Galpón. Los escritores tienen que vivir para tener esa esencia y esa magia de poder transmitirlo. Y Fitzgerald, siguiendo la ola de su generación, pues supo transmitirla de manera adecuada. Pero ahora tomemos un poquito de referencia a la música que acabamos de escuchar, que es un excelente jazz y un gran jazzista. Les recordamos la figura de Charlie Parker, que también uno de los mejores escritores del mundo y latinoamericanos, le dedicó un cuento bastante maravilloso. Estamos hablando de Julio Cortázar con su cuento El Perseguidor. Beto, con los micrófonos apagados mientras sonaba la canción, hablábamos un poco de las referencias del jazz dentro de Rayuela. Así es, no solo del jazz, sino también del blues, ¿no? O sea, Julio Cortázar escribe en los capítulos imprescindibles, en la segunda parte, cuando ya la parte de la novela tienes que seguir un orden de números de manera desordenada. Exactamente, te pone ciertas canciones de varios cantantes de jazz, por ejemplo, La Niña Jazz y otros varios cantantes, que, o sea, dentro del contexto nuestro es interesante traducir las letras y escucharlas y relacionarse tanto, ponerse en ese contexto donde escribe el autor también, que es en París, lo cual también vamos a hablar un poco, que tiene que ver con Fitzgerald y la era del jazz. Correcto, aquí acabamos de conectar con lo que vamos a hablar en este segmento. Pues en 1922, como ya lo decíamos, Scott Fitzgerald se caracterizó por sus cuentos, publica una recopilación de sus primeros cuentos titulada Los Años del Jazz, la era del jazz exactamente, en donde estos cuentos hacen alusión a esta música contestataria que venía desde abajo, principalmente la tocaba el pueblo afro. Exactamente. Tiene un gran apego, no solo en Fitzgerald, que encuentra en ella ese desenfreno con lo que se vivía los locos años 20, sino también esa decadencia con la que posteriormente, luego de la caída de económica de 1929, Estados Unidos va a asumirse. Así es, ¿no? Entonces la era del jazz, junto con Fitzgerald y París en los años 20, fue la década influyente del desarrollo de este escritor, que efectuó múltiples viajes a Europa, por lo general a París y Riviera Francesa, y se hizo amigo de muchos miembros de la comunidad de Estados Unidos, expatriados en París, en especial del gran Ernest Hemingway, Marcelo. Correcto. Hemingway va a decirle algo maravilloso a Fitzgerald sobre su talento, que, y cito textualmente, se encuentra en un prólogo que le realiza Marcelo Cohen a su obra. Dice: su talento era tan natural como el dibujo hecho por el polvo en las alas de una mariposa. Aquí podemos ver el reconocimiento de uno de los mejores escritores norteamericanos a otro de los grandes escritores norteamericanos. Si bien es cierto, Hemingway era genio y figura, tenía mucho respeto hacia Fitzgerald por el hecho de que se conocieron en París, en casa de otra gran escritora y crítica, que era Gertrude Stein, y en esta casa fue donde los dos compartían impresiones sobre la literatura y compartían a su vez las creaciones que en ese momento los dos estaban trabajando. Exactamente, Marcelo, y no es poco en el prólogo que tú acabas de leer, esa dedicatoria de Ernest Hemingway, esa manera de metáfora de poesía que le dedica, ¿no? Pues la amistad de estos dos grandes escritores era bastante apasionada, como solía ocurrir con las relaciones, se llevaba también con Zelda, y como solía ocurrir con las relaciones con Zelda del escritor, Fierce, exacto. Su esposa, ¿no? Entonces, sí, hablamos ahora de la figura enigmática, se podría decir. Muchas personas consideran a su esposa, Zelda Shears, como la cruz que condenó a Fitzgerald por el hecho de que cuando Zelda cae gravemente enferma y diagnosticada con esquizofrenia, Fitzgerald sufre su segunda gran crisis. En ese momento deja de escribir, se preocupa más por su esposa, por cuidarla, por estar con ella, y grandes escritores de la generación perdida, como el mismo Hemingway, como Thomas Wolfe, no confundirlo con Tom Wolfe, sino Thomas Wolfe, le reclamarían por qué deja de escribir. Y para ello, uno de sus editores, el primero que nombró Beto hace poco, ¿puedes repetirlo, Roberto? Claro, dame un segundo, continuaste solo, amigo Marcelo. Diría una de las frases que está grabada en uno de los textos autobiográficos de la generación perdida, que se llama La belleza de las palabras, que habla sobre Charles la Charles Scribensons. No, ¿no? El otro. El editor, entonces Nassau Lee. No, esa era la revista. Esa es la revista. Sí, dame un segundo. Ya estamos hablando entonces, de escritores. Para no perder el hilo de la anécdota, en esta obra se dice lo siguiente: Thomas Wolfe es el hombre que escribe párrafos interminables con gran belleza. Pero una oración de Scott Fitzgerald es mucho más grandiosa que todo un libro de Thomas Wolfe. Una gran frase para poner así. Thomas Wolfe es un gran escritor. Es uno, o sea, de los Fitzgerald mejores, es una eminencia. Es una eminencia. Imagínate, también. Es una sola oración, porque para cuando Fitzgerald ya estaba teniendo problemas económicos y problemas emocionales, ya no escribía sus cuentos, sino se dedicaba a escribir oraciones sueltas. Pensamientos. Pensamientos, angustias que llegaron a manos de su editor y pudo leerlas y atreverse. Recuerda a decir que parte de la generación perdida, este contexto también relaciona con la Gran Depresión. Correcto. Entonces esto también a los escritores y los problemas que tenían, porque, o sea, era la esposa de él, no es cualquier cosa. Eso tal vez lo iba a llevar a tener esos pensamientos de frustración, esa gran incertidumbre para escribir, Marcelo. Así es, Beto. Y bueno, prosigamos. Y cuando ya Fitzgerald vive su segunda crisis, empieza lo que es la Gran Depresión, como lo diría Beto, en 1929. Las revistas y los periódicos literarios se niegan a publicarlo, tiene problemas económicos. ¿Por qué hacemos este salto abrupto de su primera gloria con A este lado del paraíso en 1919 y ya posteriormente en los últimos años de la década del 20? Porque vamos a dedicarle el tercer segmento del programa a hablar de la joyita de la corona de Fitzgerald, que es el Gran Gatsby. Entonces, no, sí, nos están escribiendo y nos están reclamando de, oigan, hicieron un salto temporal bastante abrupto, es por ese motivo. Vamos a hablar sobre el Gran Gatsby en el tercer segmento, porque es una obra que se merece un capítulo solo. Así es, Marcelo, pero antes de eso, que es cabe recalcar que aunque la pasión de Fitzgerald era escribir novelas, solo su primera novela se vendió lo suficiente para mantener el lujoso estilo de vida que él y Zelda, su esposa antes de fallecer, adoptaron como celebridades de Nueva York. El Gran Gatsby, justo como tú lo nombraste, ahora considerado su obra maestra, no se hizo conocido hasta después de su muerte. Correcto, porque la obra que lo catapulta a la fama y le da para su época un total de $12,000 en ventas, su primera novela, con lo cual Fitzgerald pudo viajar por Europa, gastarse todo ese dinero en fiestas que duraban 2 semanas. Hemingway nos habla muy bien de eso en sus obras. Prácticamente ayudaron a que al regresar Fitzgerald a la Norteamérica, pues esté con problemas serios económicamente. La diferencia es que estos escritores no lo hacían por dinero, pero era tanto esa gran habilidad literaria que tenían para escribir, para dar a conocer sus pensamientos, todo lo que vivieron en sus historias, en sus novelas, todo eso en lo que se basaban es lo que les lleva a la fama. Sin querer, queriendo, podríamos decirlo. Así es. Debemos recalcar que Fitzgerald, al dejar la Universidad de Princeton y volver luego de haber terminado la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que no participó y pese a que se entrenó, no estuvo en combate nunca, le dejó marcado por las experiencias que encontró al regreso de Europa. Pues conversaba con soldados mutilados, con enfermeras que les contaban sus experiencias. Entonces estos personajes, que ya no estaban ante la vista pública durante el día, sino en los lugares recónditos de Nueva York, de Hollywood, sirvieron a Fitzgerald como catapulta para construir su obra. otra de su de sus antologías de cuentos, tituladas Los Jóvenes Salvajes, nos cuentan historias como son sobre estos temas a los que Fitzgerald iba a considerar los más importantes y que su generación le estaba dando la espalda, porque estaban empezando a ver en Europa un nuevo comercio literario. Así es, Marcelo, ¿no? Pero, o sea, se reconoce lo que fue Fitzgerald, todas sus obras, porque no solo, o sea, escribió novelas cortas, colecciones de historias cortas, y hasta una cierta de sus novelas y cuentos han sido adaptados al cine, han sido relacionadas con cartas. Bastante rico lo que nos ofrece Fitzgerald. Correcto, Beto. Y bueno, vamos a seguirnos ahondando en ese mundo mágico del jazz. Ya Charlie Parker nos dio la bienvenida. Hoy vamos a escuchar a un gran trompetista, perdón, Louis Armstrong, nos acompaña esta tarde también para escuchar When You're Smiling. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope. Thank you. Bueno, amigos, y regresamos con saludos, ¿no? Un saludo para la Facultad de Comunicación Social, un saludo para mis profes, también para Silvia López, que nos está escuchando, siempre escucha, para Ladir Jacome, un abrazo, y Rosmery Solimar. ¿Tienes saludos, Marcelito? Correcto, Beto, le enviamos un fuerte saludo a Nicole Posada, que nos está escuchando, a Juan Carlos Flores, que nos escucha siempre desde su lugar de trabajo, a el equipo de fútbol de la FACSO, igual los Pijudos, y todos quienes la conforman. Un saludo especial a Juan Carlos Jurado. Y bueno, vamos a proseguir con nuestro invitado de honor, Beto. Así es, Marcelo. Y un dato importante que me pareció sobre Fitzgerald es que comenzó a trabajar su cuarta novela a finales de la década de los años 20. Esta la desatendió para escribir historias cortas comerciales de sus problemas económicos y a la esquizofrenia que sufría, como tú ya nombraste, Celdas, en 1930. Cuya salud psíquica se mantuvo frágil por el resto de su vida. Durante este tiempo, Fitzgerald alquiló la finca La Pikes, en el suburbio de Thompson, Maryland, para trabajar en su libro más reciente, La historia del auge y la caída, de Dick Diver, un joven psiquiatra prometedor que se enamora de Nicole Warren, una de sus pacientes, y se casa con ella. Bueno, Marcelo, aquí vemos que parte de lo que sufrió su esposa lo inspiró para escribir lo que sería esta cuarta novela, como nombrar. Y bueno, también podemos resaltar, como hablábamos dos programas de atrás, o un programa atrás, sobre el ritual de los escritores. Y creo que, como aquí vimos, la finca donde él se sentaba a escribir, creo que el lugar preciso donde él puede estar tranquilo, en silencio, y dedicarse a lo que son las letras. Correcto, Beto. Realmente los escritores tienen ciertos lugares adecuados o que adecúan para su ritual de creación, y Fitzgerald no es la excepción. Ahora vamos a centrarnos ya en la obra, en la joyita, que es El Gran Gatsby. Una de sus novelas importantes. La más importante, porque hasta el día de hoy es considerada por la revista Forbes y también por varias academias como una de las novelas más, que forma parte de las 100 mejores obras de la literatura universal. En 1925, 5 años después de su primer gran éxito, aparece la novelita que para ese momento otro de los grandes escritores norteamericanos, T.C. Eliot, saludaría como la novela norteamericana, El Gran Gatsby. En esta novela, Fitzgerald va a crear a uno de los personajes más emblemáticos, Gatsby, un multimillonario, un magnate que vive eternamente enamorado de una mujer, la cual ya está casada, tiene una hija, pero él quiere conquistarla a toda costa. Es un personaje respetado por la sociedad, condecorado militar, un ciudadano respetable. Sin embargo, la novela nos presenta una trama de desenfreno, de fiestas continuas, un personaje casi como una deidad, pero va decayendo como fueron los Estados Unidos durante los años 20, de la gran explosión de multicolor, a su decaimiento económico, y El Gran Gatsby es un fiel reflejo de su época. Así es, Marcelo, así que ¿qué te parece a ti si es que a nuestros radioescuchas le leemos un fragmento de lo que sería lo que es esta gran obra de Fitzgerald, solo para que se den cuenta cómo a este escritor lo atrapa en su libro? Capítulo primero. En mi primera infancia, mi padre me dio un consejo que, desde entonces, no ha cesado de darme vueltas por la cabeza. Cada vez que te sientes inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas. No añadió más, pero ambos no hemos sido nunca muy comunicativos dentro de nuestra habitual reserva, por lo cual comprendí que con sus palabras quería decir mucho más. Y continuando con este fragmento, uno ya le deja la incertidumbre de que sigue y que sigue. Correcto, ¿no? Y después y quiere uno resolver la situación, y para resolverla pues tiene que adentrarse dentro de El Gran Gatsby, que si tomamos un poquito ejemplo de otras grandes novelas, como es el caso de El Retrato de Dorian Gray, nos presenta que son casos distintos, ¿no? Y estilos diferentes. Oscar Wilde no es Fitzgerald, Gray no es Gatsby, pero sin embargo comparten una semejanza, ¿no? La eterna juventud, la belleza. La belleza. sus escritores realmente reconocidos. Wilde era, hay que admitirlo, un escritor sumamente guapísimo, lo diría. Exacto. José Martí en una de sus crónicas en Nueva York cuando fue a dar conferencias en este país. Y tanto para escribir sus obras como físicamente, yo correcto, diría, ¿no? Y porque eso es más importante eso. Y Fitzgerald también no se queda atrás, no era considerado un caballero y al mismo tiempo era bastante, bastante de buen ver. Entonces aquí podemos ver ciertas conexiones, ¿no? Como la idea del dandismo de Wilde se conecta con Grant Gatsby, que tiene la capacidad de tener inmensa fortuna y al mismo tiempo puede tener a cualquier mujer a su disposición. Sin embargo, él vive enamorado de una sola. Así es, y en esos romances donde no impregna tanto la superficialidad sino las cualidades de esas personas, ¿no es cierto? Como el retrato de Dorian Gray, cuando se enamora de esa actriz, como en este caso en esta novela, también de esa persona, y impregna también esa manera de poesía que podríamos llamarlo, al referirse a esos romances, a esos amores, a esas ilusiones que pretenden los personajes de estas novelas. Así es, Beto. Incluso tan importante y tanta buena impresión dejó esta obra, deja esta obra, que se le han hecho adaptaciones cinematográficas. Una de las más celebradas es la que interpretó Robert Redford a Gatsby, puesto que se le considera la versión más apegada al texto, ¿no? Además, Robert Redford hace un gran trabajo interpretando a Gatsby. Y en los últimos años, exactamente, si no estoy mal, en 2011 me parece, Leonardo DiCaprio también le da vida a Gatsby, esta vez ya acompañado por otros ambientes, otra versión, pero se ve la influencia de Fitzgerald aquí en la literatura mundial, dentro del cine y aún más importante dentro de nuestra composición como lectores. Así es, para dar el dato más preciso de todas las obras que han sido llevadas al cine de Fitzgerald, se han adaptado varias, ¿no? Como el curioso caso de Benjamin Button, fue la base para una película de 2008. Suave la noche fue el tema para la película de 1962 de igual nombre, de la cual se hizo una miniserie de televisión en 1985. Hermosos y malditos fue llevado al cine en el año de 1922 y en 2010. El gran Gatsby ha sido la base para numerosas películas del mismo nombre o a lo largo de casi 90 años. 1926, 1949, 1974, 2000 y 2013. Asimismo, en Beloved Infidel, 1958, se dramatizó la vida de Fitzgerald entre 1937 y 1940. ¿Por qué traemos a colación las adaptaciones cinematográficas que se han hecho sobre este autor? Por el hecho de que Fitzgerald en sus últimos años se dedicó a la construcción de guiones para Hollywood, puesto que ya la literatura, se lo decía su editor, el espíritu de la literatura, el alma de escritor, se le estaba apagando a Fitzgerald y decidió emigrar a Hollywood para hacer guiones, a veces poco claro, reconocidos. O sea, puede ser que haya sido, ¿no? Que el editor le haya dicho eso a Fitzgerald, ¿no? El mismo Fitzgerald. Correcto, lo habrá reconocido, pero hay que tomar en cuenta que las obras de él crean un mundo y ese mundo es tan rico para, ¿por qué no adaptarlo al cine? Claro que una película no es suficiente para describir lo que un escritor te crea en tu imaginario, ¿no? Pero yo creo que va más por ahí el tema, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas, Marcelo? Correcto, Roberto. Ese es un tema muy, muy importante lo que señalas, el imaginario, porque el libro tiene la facilidad de permitirle al lector imaginar la situación que está viviendo, trasladarse, lo desplaza. El cine, en cambio, tiene una facilidad muy rica que es mostrar la imagen. El imaginario te permite construir, pero el cine te muestra. Ya te da, como decimos, la cotidianidad, te da todo comidito. Así es, Roberto. Bueno, ya lo decíamos, Fitzgerald viaja a Hollywood, empieza a escribir guiones, y es aquí, en este contexto, luego de haber vivido en París sus años de gloria y en Nueva York, haber sido aclamado, en Hollywood empieza su declive. Pero aún así Fitzgerald se niega a despegarse de la literatura, con tanta buena suerte que escribe una recopilación de cuentos, una más, titulada Historias de Pat Horse. Así es, Marcelo, ya que nos metiste en el tema de Hollywood, en 1926 el productor John Constantine invitó a Fitzgerald a alojarse temporalmente en Hollywood a fin de escribir una comedia moderna para unir un aire de artistas. Y Fitzgerald pronto conoció a Louise Moran y empezó un amorío con ella. La joven estrella se convirtió en una musa temporal para el autor, que reescribió el personaje de Rosemary Hoyt, uno de los personajes principales de Suave la Noche, que había sido un hombre en borradores anteriores, para que fuera su fiel reflejo. Esta actriz es la portada, la foto de portada de una de las nuevas ediciones que se hizo de Suave es la Noche, que está en la editorial de bolsillo, si no estoy mal. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, pero vamos a tomarnos otro respiro. Vamos a escuchar a una de las grandes voces del jazz, homónima de apellido del gran autor que hoy nos acompaña, Ella Fitzgerald, nos acompaña en este momento. Cry me a river. de regreso en nuestra recta final. El tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en El Galpón, pero para nosotros es un gusto estar acompañándolos, llueva, truene o relampague. Por cierto, le enviamos un saludo a nuestra compañera de labores del programa Gamboteando entre Blues y Jazz, Michelle Aguirre. Era una de las invitadas del día de hoy, lastimosamente la salud no le permitió estar. Los problemas de nuestros invitados ya nos han dejado una mala experiencia, ¿no? Creo que se va a convertir en un tabú aquí en este programa del Galpón de los Cuentos Vivientes. Correcto, Beto. Bueno, le enviamos también un fuerte saludo a Ale Hernández, que nos está escuchando desde La Gasca a través de www.radiocce.com y a través de nuestra app Radio CCHT. Así es, Marcelito. ¿Qué te parece si retomamos los años en Hollywood? Los últimos años, exacto, sí, pero nombrando lo que estábamos hablando de lo que es el cine y las obras que fueron llevadas de él hacia eso, Fitzgerald supuestamente consideraba degradante el trabajo en el cine. Sus problemas económicos fue lo que lo llevó a firmar un lucrativo acuerdo exclusivo con Metro Goldwyn. La Metro Goldwyn. Exacto. En 1937. Por consiguiente, se mudó a Hollywood, donde pasó a ganar su máximo salario anual, hasta entonces 29.757.000 dólares. ¿Por producción? No creo, ¿no? En total debió ser. Es el dato que me dan, ¿no crees? Ya, y espérate, ya le llamo ahorita a Fidel a que me confirme, ¿te parece? No. Bueno, el dato que nos dice Beto es bastante cierto. Recordemos que no todos los guiones que creó Fitzgerald fueron aceptados por la productora y tampoco pudo venderlos a otra. Entonces, las necesidades económicas del autor lo obligaron a venderlos a precio de bueno, pero de gallina flaca. Bastante curioso, ¿no? Porque trabajó en algunas grandes empresas. Inició también una aventura con la columnista de películas Sheila Graham, que era el de el dominio público, ¿cachai? O sea, se topó también con eminencias en el cine. Bueno, es que hay que admitir una cosa. ¿Quién es un gran escritor en un contexto como Hollywood, que es una gran industria cinematográfica, el espacio donde viven las estrellas, dicen hasta el día de hoy? Entonces, y así lo que tú decías, Marcelito, tienes que adaptarte. De 1939 hasta su muerte en 1940, Fitzgerald se burló de sí mismo como escritor suelo de Hollywood a través del personaje de Pat Hovey. Fue su alter ego cinematográfico. En una secuencia de 17 historias cortas, recolectadas más tarde como The Pat Hovey Stories, que obtuvo muy buenas críticas. Las historias de Pat Hovey se publicaron finalmente en Esquire entre enero de 1940 y julio de 1941, aún después de la muerte de Fitzgerald. Correcto, Beto. Y como ya vamos entrando en la recta final de nuestro programa y en la recta final también de la vida de Fitzgerald, recordemos que murió joven, 1940, con la edad de 44 años, aparece lo que sería considerada su reivindicación dentro de la literatura, su novela El Último Magnate. ¿Qué nos puedes decir sobre esta obra, Roberto? El Último Magnate. Pues la verdad, Beto se ha quedado sin palabras. Fitzgerald le deja sin palabras. Correcto. Entonces, podemos decir que la verdad de los datos que conseguí las novelas no están traducidas, sí están en los títulos originales. Entonces, podemos decir que esta última novela, El Último Magnate, hace alusión a todos los problemas de crisis y a toda la problemática que envuelve la literatura de Fitzgerald. Pues se da cuenta Fitzgerald de que ya la economía estadounidense puede recuperarse. A través de su obra se explica un fenómeno económico conocido como la burbuja. Por cierto, le enviamos un saludo a Fernando López Romero, profesor de la facultad, quien nos explicó a través de esta novela este fenómeno económico, que llega a un punto en donde una burbuja se infla tanto que solo basta un leve roce para que se desaparezca. Y Fitzgerald comparó el sistema, la economía, la sociedad norteamericana como una gran burbuja que estaba próxima a desaparecer, a explotar. Sí, volviendo a lo que estabas hablando, Marcelo, de la enfermedad y muerte y los últimos años de este gran escritor, el alcoholismo de Fitzgerald, que había comenzado en la universidad, se volvió notorio durante la década de los años 20 por la manera desenfrenada que bebía, y hacia finales de la década de los años 30, 40, fue donde ya, ya lo afectó en la salud y fue lo que más tarde provocaría su deceso. Y algo muy importante, hablando de esto, quiero destacar el legado de sus obras. Las obras de Fitzgerald han inspirado a otros escritores desde su primera publicación, el gran Gatsby, como ya lo nombramos, a T.C. Eliot, y esto es la crítica que T.C. Eliot le hace. Creo que es el primer paso que da la ficción norteamericana desde Henry James. Claro, Henry James, otro gran escritor, con su novela Los Europeos, había sido considerado un precursor de la novela norteamericana hasta que aparece la figura de Fitzgerald y T.C. Eliot, un gran crítico y un gran ensayista de la narrativa norteamericana, pues le dedica varios capítulos a este autor. Así nombra varios escritores y, como ya volvemos a recalcar, el gran Gatsby hasta la actualidad se vende millones de ejemplares. Un bestseller constante, es lectura obligatoria en muchas escuelas secundarias y universidades, especialmente en Norteamérica. Y bueno, Marcelo, le dedico ¿qué nos dices de la obtención de esta obra? ¿Es fácil acceder a este tipo de novela aquí en el país, Marcelito? Podemos encontrarla en las librerías, podemos encontrarla no solo en las principales librerías del Ecuador, sino también en las librerías de segunda mano, porque, aunque no lo parezca, Fitzgerald sigue presente. Y aún más importante, la obra sigue vigente. Sigue viva. Sigue viva. El escritor sigue vivo en la obra, sería la expresión correcta, manera de metáfora. Así es, Roberto. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, sin antes decirles que Anagrama publicó una novela póstuma titulada The Crack Up, La Caída, que, como ya les dijimos, esta fue quizás la novela en donde Fitzgerald demostró todo su conocimiento y toda su comprensión al contexto que le tocó vivir. De los desenfrenados años 20 a la Gran Depresión económica, estamos viendo la transformación. ¿Cómo fue del escritor también? De un escritor famoso y reconocido a un escritor que ya casi no publicaba. Se dedicó por necesidad al cine. Al cine, el amor incondicional que le tuvo a su esposa Zelda. Se le acabó. Zelda muere igual en 1940. Entonces podemos ver que, como decía en una de sus obras, Los Bellos y Malditos, la vida es tan joven como un suspiro. Así es, Marcelo. Y bueno, les invitamos a que disfruten de este gran escritor norteamericano que es Fitzgerald. Una eminencia dentro de esta generación perdida, con unos escritores demasiado grandes en lo que consta literatura norteamericana y mundial. No ganó el premio Nobel, no ganó premios de literarios rimbombantes, sin embargo es uno de los pocos escritores de la generación perdida que tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama. Así es, y un premio no destaca a un escritor, como nos ha demostrado exactamente su obra y las letras y habilidad literaria. Correcto, les recomendamos una recopilación de sus cuentos, El Precio Era Alto. Fitzgerald escribió más de 174 cuentos, en esta recopilación solo se encuentran 30 y podemos encontrar desde pequeñas joyas narrativas a realmente cuentos que demuestran que Fitzgerald ya no era el escritor que muchos esperaban podría seguir siendo. Sin embargo, su recuerdo sigue aquí, nos sigue el gran Gatsby seduciendo, así que les recomendamos leerlo. Nos despedimos ya, la tarde se nos va rápidamente. Ha sido un placer acompañarlos, soy Marcelo Cruz, gracias Beto por estar hoy aquí. Gracias a ti, Marcelo. Gracias a Andrés, que estuvo con nosotros en los controles, y nos despedimos con otra gran voz del jazz. Nina Simón cierra el galpón de los cuentos vivientes esta tarde. Ain't got no brother, ain't got no children.